esperar un momento y a ver si se bancan vivir mi vida de cartonero. Qué paradoja, que teniendo motivo de sobra para ir a robar al delito, yo le sigo inventando trabajo en donde no hay. Encima de rebote soy la alternativa ecológica, reciclando lo que todos tiran, los desechos de la sociedad. Entonces veo a esa gente que tiene de sobra y siempre quiere más. Con sus autos se llevan el mundo por delante, hablando por celular, y que teniendo asegurado el porvenir no paran de robar. A esos señores les quiero gritar, ¿qué es lo que está pasando por acá? Porque en la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir, revolviendo basura, juntando lo que este sistema dejó para mí. Y a lo que en el país, a esa gente le quiero decir, les propongo se cambien de lado un momento y a ver si se van a vivir mi vida de cartonero. Hola, hola, hola, buenas tardes. Qué tema, ¿no? Qué tema, qué realidad. Qué realidad que hoy estamos pasando los cartoneros, recicladores en este país. La verdad, muy triste, pero bueno, llega ese tema. Bueno, buenas tardes, chicas, buenas tardes, compañeras. Acá un nuevo programa de Recuperadores Merlinos, un programa donde armamos para hablar sobre el cooperativismo y sobre el reciclado. Estamos en Identia Comunitaria, 103.3, así que bueno, vamos a empezar con este lindo programa. Tenemos llamadas, tenemos para saludar acá a las chicas. Estamos con May. ¿Cómo estás, May? Hola a todos. May, feliz día del biólogo. Ay, gracias. El biólogo. La bióloga. De la bióloga. Y bueno, gracias y extensivo a todos les biólogues del mundus. Bueno, nada, y a todos los que trabajan por la vida, la diversidad y poder compartir el mundo con todos los seres, que eso es lo que nos motiva en general a todos los biologuitos cuando somos chiquitos y queremos estudiar esto. Qué lindo. También hoy es el día del empleado. El empleado estatal, ¿no? ¿O fue ayer? Con todo ese quilombo. Ay, no, qué mal. Un quilombo ahí sindical gremial con el tema del día, donde el presidente quiso sacar ese día como festivo, ¿no? Para ellos, algo tan loco, donde volvió la justicia para atrás con eso, porque a ver, ¿no? Porque venga un gobierno y diga no se festeja ese día, no lo van a festejar. El biólogo tiene su día, el médico tiene su día, el maestro tiene su día, ¿por qué un empleado público no lo puede tener, ¿no? Claro. Eso está escrito en los convenios colectivos de trabajo, de todo, de cada rubro. Entonces no puede venir un gobierno a decir no, son todos vagos, vayan a laburar, ¿no? Es una locura. Pero bueno, está bueno recalcarlo y decirlo. Feliz día. No, Ceci, sabía. Muy buenas tardes. Hola. Ceci, compañera de la COPE, acá acompañándonos como siempre. Bueno, muchas gracias. Bueno, les quería proponer a la gente que se está escuchando. Sí, seguro. A la gente que está escuchando, a toda la audiencia. Si hoy nos querían mandar mensajitos con alguna pregunta o sobre lo que hablábamos también. Hay actividades para los oyentes. Sí. Que nos escriban, sí. 2664-003011, el teléfono de la radio. Así que, bueno, todo aquel que tenga alguna duda sobre nuestro trabajo, sobre la cooperativa. ¿Algún aporte? ¿Alguna propuesta, proyecto, truco, algo? ¿Algo que...? ¿Truco reciclador? Exactamente. Lo que duda quieran compartir, seguro, sí. Estamos acá. Bueno, nosotros somos... Bueno, Elizabeth, yo me presento, soy parte de la cooperativa, nunca me presento. Pero bueno, festejar hoy, ¿no? Porque hoy mandamos una nueva carga a la industria de cartón. 22.000 kilos que vuelven a la industria. Hace dos días mandamos vidrio. un total de 33.000 kilos, así que bueno, estamos festejando 55.000 kilos que mandamos a la industria de residuos que se generan acá en la Villa de Merlo, y bueno, es recuperada por la cooperativa y nos mandamos a la industria, así que la verdad que un gran laburazo que hicimos. Se nos complicó un poquito la venta de vidrio, para comentar y también comentarle esto a la gente, ¿no? Mandamos el camión en el cual nos rechazó la industria en la que siempre nosotros mandamos por un tema que iba con losa, bolsas y demás. Por eso aquellos vecinos que llevan a la planta sus residuos o lo que fuera, siempre, bueno, qué va y qué no, ¿no? Siempre aclaramos que van botellas de vidrio, de lo que es vino o botellas de cerveza, botellas de frasco de mermelada, eso sí, pero lo que es vidrio planos no, vidrios laminados no, bazar no, siempre aclarar eso para que, bueno, no se mezcle y no pase esto de que la industria nos rechaza la venta y, bueno, queda el camión allá, imagínense en Mendoza, varado, no saber dónde disparar, pero bueno, lo solucionamos. Fue a la industria, así que bueno, es un festejo. O sea, solo envases de bebidas. Sí, vino, vidrio, cerveza. Vino, cerveza. Sí, frascos de mermelada, frascos de botellas de salsa, todo eso sí. No. ¿Qué son los laminados? Laminados, a ver, ¿viste lo del auto? Ah, sí, claro. Bueno, esos tipos de vidrio que tienen como una lámina. Bueno, ¿cuál es el problema? Que la industria no rechaza todo eso. El tema es que las industrias que vuelven a hacer botellas de vidrio no lo funden a esa temperatura y, bueno, el tema es que quedan ahí los vidrios, caga la producción y, bueno, es eso lo que pasa, entonces por eso lo rechazan. ¿Y los vidrios de una ventana que se rompió? Tampoco. ¿Tampoco? No, no, porque es vidrio crudo. Otro tipo de vidrio. Claro. Lamentablemente nosotros no lo estamos pudiendo ubicar ni conseguir quién lo puede hacer eso, así que bueno, es todo un dilema. Algún día vamos a conseguir a alguien que los junte, que los compren, digamos, y bueno, poder mandarlo para allá. Hoy tenemos un llamadito, vamos a ver si lo podemos contactar. A Agustín, es una cooperativa, contanos más o menos de dónde los conocés. Bueno, esta cooperativa La Esperanza, bueno, es de Córdoba capital y yo estuve como en los principios de los carreros, digamos, los carreros que estaban en Córdoba. Ahí está. Bueno, bien, ahí él entonces irá contando. ¿Nos escuchás? Buenísimo. Bien, ahí te escuchamos. Bueno, Agustín, ¿nos podés decir de qué cooperativa sos? ¿Qué es lo que haces? ¿Dónde estás? Nosotros, me pasaron tu contacto y bueno, nos gustaría, me presento, Elizabeth, mi nombre, soy de la cooperativa Recuperadores Merlinos de acá de la Villa de Merlo, provincia de San Luis, y bueno, la idea es poder comunicarnos con otras cooperativas y ver realidades, ¿no?, de otras cooperativas, así que bueno, todo tuyo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a la audiencia y saludos a ustedes que son colegas, compañeras de ruta en distintos territorios. Mi nombre es Agustín Monastre y soy parte del equipo técnico que acompaña una de las cooperativas más grandes del país, la cooperativa más grande de carreros del país, que es la cooperativa La Esperanza. Ya desde hace 8 años que vengo acompañándola desde un lugar técnico, universitario. Y siempre aclaro eso, ¿no? Porque también están los compañeros y las compañeras referentes de los territorios que son los que sostienen con su trabajo, sus manos y sí, su cuerpo, el trabajo, el reciclado diariamente. Si quieren les cuento un poquito de la historia de La Esperanza, de la Federación de Cartoneros acá en Córdoba. Sí, sí, por favor, Agustín, decina. Bueno, la cooperativa La Esperanza nace en el año 2010 como parte de un proceso de lucha de los carreros por la dignificación de su trabajo y el pedido del reconocimiento del trabajo ambiental que realizaba el municipio acá en la ciudad de Córdoba. Eran, bueno, movilizaciones muy grandes que se realizaban con los carros, lo cual era todo un evento, ¿no? Imagínense las calles de Córdoba, de la ciudad, repleta de caballos, compañeros y los carros. Y bueno, en programas que tenían que ver con la limpieza y mantenimiento de los basurales, el desmalezamiento, el cuidado de los espacios públicos, entre otras tareas. Y luego, desde hace ya 5 años, también logramos crear el programa recuperable urbano de la ciudad en conjunto con el municipio, también a partir de una lucha, y que ahí comenzó el reconocimiento de todos los recuperadores urbanos de la ciudad que están organizados en cooperativas. Siempre hay una parte que queda por fuera, ¿no?, de las cooperativas, que es el sector que no se logra llegar y que también es un sector que va cambiando, ¿no?, con cada crisis aumenta, y que siempre los compañeros y compañeras tratan de llegarle. Y a partir de eso empezó todo un proceso de desarrollo reciclado, ¿no?, de esos primeros eslabones reciclados que tienen que ver con recuperar los cartones, los plásticos que hay en la calle, para luego procesarlo en plantas y que eso vuelva a la industria, en ese circuito virtuoso que, bueno, ustedes lo deben conocer mejor que nadie, que tiene que ver con no desperdiciar, ¿no?, y combatir ahí la cultura del descarte. Y el cual es muy curioso porque se benefician los que parecen que están tan alejados, ¿no?, como por ejemplo puede ser un cartonero en la calle y el dueño de Arcor, están unidos por el cartón, ya que la principal industria recicladora de cartón del país pertenece a ese monopolio, se llama Cartocor. Y cada caja que circula, que puede tener adentro un televisor, un electrodoméstico, un lomito, detrás de cada cartón está el trabajo de un reciclador, porque el 50% de lo que de los cartones que existen se hacen con trabajo reciclado, así que miren si no es poco el trabajo que realizan todas las cooperativas del país, como ustedes también allá, ¿no? Sí, muy importante el trabajo de los recicladores, es lo que siempre aclaramos. Agustín, ¿cuántos integrantes son en la cooperativa? Y la cooperativa tiene 800 personas, 800 socios y socias, y bueno, empezó siendo una cooperativa chica, compartiendo y distribuyendo los ingresos que se iban consiguiendo, y bueno, gracias a la lucha, a la organización y sobre todo la prepotencia del trabajo, ¿no? Ha ido creciendo y eso permite que hoy sobreviva en un contexto que está siendo tan hostil y que está tan difícil. Que sin embargo sigue siendo la mejor opción que tienen los compañeros y las compañeras de trabajo, y también no solamente de trabajo, sino de contención, de construcción de comunidad. Se construye un lazo de solidaridad que tiene que ver con contar con la cooperativa para casos de salud, de la enfermedad, asistencia en cuestiones que acceden a lo propiamente laboral, pero que tienen que ver con la vida diaria de cada uno y cada una. Y eso me parece que es algo muy valioso en tiempos donde todo tiende al individualismo, al sálvese quien pueda. Bueno, las cooperativas tienen ese nadie se salva solo, y la salida es colectiva, que tanto nos da gusto a quienes trabajamos ahí, ¿no? A veces relegando quizás otras cuestiones más materiales, económicas, pero apostando que si podemos mejorar la vida un poquito de cada uno y cada una, y que alcance para lo digno, ¿no? Que sea de la forma colectiva. Sí, es lo que... una pregunta que te voy a realizar, que se la realizo siempre a todas las cooperativas, ¿cómo los afecta a usted, obviamente, el tema del gobierno, ¿no?, actual, con esto de las aperturas de las importaciones? A nosotros, por ejemplo, nos partió al medio, ¿sí? No sé cómo será en Córdoba todo el tema del reciclado. Sabemos que está bastante más adelantado que otras provincias, pero bueno, ¿cómo están trabajando ustedes ese tema? Y a nosotros también nos partió el medio porque tiró el piso el precio de los materiales. Comparamos, el otro día veíamos que tenía el mismo precio el cartón que se pagaba en octubre de 2023, con toda la inflación que hubo después, con todo el descalabro económico. Así que nos está afectando mucho, está poniendo en riesgo la subsistencia, pero bueno, por suerte, dentro del gobierno de Córdoba se apostó desde la gestión anterior a la economía circular, y nosotros nos apropiamos de esa de ese concepto para que sea economía circular con inclusión social. No es una relación armónica y lineal, sino que bueno, siempre tiene su tira y afloje, pero la verdad es que sí, a diferencia de otras provincias, podemos recibir una contención por ese lado. Sí. Y también está el Ministerio de Cooperativas de la provincia, que bueno, más allá de los tiempos burocráticos que tiene el Estado, a veces que no son los tiempos que tenemos en la comunidad organizada, bueno, también estamos buscando contención por ahí. Sí, sí. Así que existe, por suerte, una red institucional en la cual nos apoyamos, pero también nos apropiamos, ¿no? No es que esperamos que el burruco, que es el presidente de cooperativa, siempre dice eso de no nos quedamos en nuestra casa esperando el trabajo, sino que salimos y lo peleamos, y ahí se va consiguiendo una contención. Sí, eso es lo que nos destaca. Para estar bien, pero estamos sobreviviendo, y me parece que sobrevivir en este contexto no es algo menor, ¿no? Siendo que incluso están cerrando pymes y sectores más tradicionales económicos que... Sí, la verdad que sí. Está afectando lo mismo. Agustín, ¿cuántos kilos recuperan ustedes mensuales? Y nosotros aproximadamente 8.000 toneladas por año. Siempre se me mezcla a veces lo que somos más de las ciencias sociales, ¿viste? ¿No? Me imagino lo que debe ser su planta, ¿no? Nosotros somos poquito y... pero me imagino lo que debe ser. Y qué difícil el trabajo en equipo debe ser, ¿no? Con 800 socios. Sí, por suerte tiene una organización de abajo para arriba, ¿viste? Bien, sí. Bien construida, con referentes barriales y delegados y delegadas que sostienen en cada territorio. Uh-huh. Y a partir de esa red vamos construyendo, porque Córdoba lo que tiene, a diferencia de Cava, es que tiene mucha extensión, ¿no? Como que tiene poca densidad demográfica. Sí, entonces lo que pasa es que tiene muchos barrios y está muy lejos todo. Pero bueno, por suerte tenemos una planta en zona sur y en zona norte de la ciudad, y con nodos logramos cubrir distintos puntos, distintos barrios donde se puede acopiar el material y después resolverlo, la logística colectivamente, para después comercializar colectivamente también la venta de ese material, ¿no? Que es lo que distingue a las cooperativas de los depósitos, que incluso en el momento en los cuales, por la crisis, el precio no dista de ser muy distinto que pueden dar a pagar en un depósito, a veces el trato y la dimensión humana, el hecho que sabes que no te tocan la balanza, o sea que no te cagan, dicho sí, mal y pronto, con los pesajes y demás, así que los compañeros apuesten a esa red de comercio justo. Sí, todo más organizado. Chicas, ¿alguna pregunta para Agustín? Hola Agustín. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Mi nombre es Cecilia. ¿Ahí? Apoyar al micrófono. Gusto en saludarte, Ceci. Bueno, muchas gracias. Soy asociada y trabajadora acá de la planta recicladora. Y bueno, el número lo he conseguido yo, tu número. Me da como mucha emoción que podamos estar dialogando. Se lo pedí a Dani, el número, la compa de Pupi. Sí. Y vos recién decías las primeras manifestaciones de los carreros, y yo viví en Córdoba hasta el 2011. Bueno, era amigo de los chicos, así que estuve viviendo todo eso, que fue la verdad que genial. Esas manifestaciones en las plazas con los carreros, la verdad que ese comienzo fue muy, muy emotivo, digamos, todo lo que sucedía. Así que a lo que han llegado, la verdad que es impresionante. Y bueno, quería preguntarte si la planta se proyecta a otras cosas, digamos, a otros tipos de trabajo también. Bueno, Ceci, qué lindo que lo relates en primera persona, porque incluso mi cooperativa tiene tantos años ya que yo me sumé hace 8 años, cuando me sumé ya los compañeros habían pasado de esa lucha a manifestar ya sin carro. Entonces me imagino lo lindo que debe haber sido vivir eso ahí en primera persona. Sí, tenemos la proyección siempre ahí, somos bastante cool e inquietos y no nos quedamos con lo que hay. Siempre estamos buscando la vuelta, tratando de encontrar el agujero al mate, como quien dice. Y estamos incursionando ahora de a poco con los plásticos, tratando de tener la primera maquinaria que le dé un valor agregado a los procesos de reciclado de plástico, que tiene todo otros saberes, ¿no?, en torno a eso, pero bueno, de a poco los vamos construyendo y también gestionando ahí la maquinaria. Y tenemos un incipiente trabajo con el caucho. Estamos en una fase media exploratoria, pero que hay mucho para hacer, porque el caucho es un material que generalmente se quema para extraer el metal que contienen los aros. Y siempre, bueno, quienes viven cerca de una ciudad, de un barrio popular, habrán visto que las cortinas de humo de la quema de basura muchas veces tienen que ver con que se está quemando una goma fuera de uso para poder extraerle ese alambre que luego se vende. Así que estamos viendo de adquirir maquinaria para poder hacernos de esos alambres, poder comercializarlo con los compañeros, pero sin tener que quemarlo, con todo el daño ambiental que implica la quema de los neumáticos fuera de uso, porque tiene muchos químicos que la combustión los libera y que pueden, bueno, traen muchos problemas de salud que a veces lo viven quienes viven en barrios populares. Así que ya empezamos con eso, todavía no tenemos las máquinas para recuperar, pero sin embargo ya estamos en algunos barrios juntando los neumáticos fuera de uso. Está bien. Ese es como algo de lo que estamos apuntando, lo más novedoso entre lo que ya hacemos. Seguro, en la búsqueda para ir creciendo ahí. De una. Bueno, Agustín, bueno, muchísimas gracias. Estamos muy emocionadas de haber podido conversar. No ser May, acá estamos con otra compañera May. ¿Cómo estamos de tiempo? Una cortita. Sí, sí. Ajá. Una ¿cómo estás, Agustín? Acá. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hola, Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes. Te habla Mariana. May. Bueno, no, te quería consultar si trabajan, supongo que sí, pero de qué manera con la educación ambiental, podríamos decir, con respecto, bueno, al tema de los residuos, de las tres R's, bueno, de cómo trabajan con el tema de la extensión, digamos, que puedan hacer educativa. Muy buena pregunta, porque me estaba olvidando mencionar el gran trabajo que hacen también las compañeras que son las promotoras ambientales, que son cuadrillas que se arman de compañeras que vienen de trabajar con los residuos, que viven en los barrios y que se encargan de esa parte, ¿no?, que es fundamental, que tiene que ver con la concientización, y hacen el puerta a puerta por distintos barrios y zonas, sobre todo donde hay más locales comerciales, ¿no? Porque, como les decía, que es tan grande, a veces hace ese cargo la hormiguita. Es un poco pila, pero vamos a empezar a laburar con esa, dado que hay una ordenanza que tiene que ver con los grandes generadores de residuos, ¿no?, que tienen la obligación de contratar un servicio aparte que brinda el municipio, y ahí entran las cooperativas a jugar. Uh-huh. Y ahí, bueno, las compañeras hacen un laburazo que tiene que ver con, primero, formarse ellas, participar en instancias, han estado en cursos que se han organizado en la Universidad Nacional de Córdoba, en distintas facultades, como la Facultad de Filosofía, han participado de proyectos y luego esas formaciones salen ahí de calle, van a esos locales, también dan charlas en colegio, donde bueno, siempre es importante, ¿no?, poder hablar con los niños y las niñas, las infancias que son las que el día de mañana se tienen que hacer cargo del quilombo que le estamos dejando lo más grande. Así que es un laburazo que se hace y por suerte se expandió a toda la provincia, porque bueno, dentro de lo que fue la construcción de la federación tenemos compañeros y compañeras en Río Cuarto, Cruz del Eje, Altagracia, no solo en la ciudad, que cada cooperativa tiene su cuadrilla de promotoras ambientales y acá en la ciudad también, no solo La Esperanza, sino las otras cooperativas. Qué bueno. Y acá en Tras la Sierra, ¿hay alguna que estamos cerquita? En Tras la Sierra, no. Nosotros, capaz que hay, pero no tenemos contacto. Ajá, perfecto. No hemos llegado aún. Perfecto. No cruzamos las altas cumbres todavía. Bueno, los esperamos cuando quieran. Bueno, Agustín, muchísimas... Sí, por supuesto, lo mismo para ustedes, que es muy valioso, ¿no?, encontrarnos en este contexto que parece que está todo mal y sin embargo hay gente que sigue haciendo lo mismo que hacía hasta diciembre de 2023, digamos, más allá de los cambios políticos y las crisis que nos atraviesan. Ah, muy lindo saber que acá y allá estamos sosteniéndola, ¿no? No nos dejamos llevar puesto ni amedrentar por un gobierno tan violento que apuesta a que no existamos y sin embargo acá estamos, ¿no? Haciendo. Totalmente. Haciendo lo que más nos gusta. Así que eso, totalmente. Lo más importante. A conocer y también, nada, encantado. Sí, a compartir experiencias. Bueno, desde acá... Tenemos que ir a visitar a la cooperativa ahí. Te mandamos un abrazo virtual, pero de verdad. Un rico fernet con coca siempre. Esa es la manera, ¿no? De convencer. Vamos. Perfecto. Vamos, bueno, todo. Un abrazo de mi parte. Gracias. Gracias. Un abrazo grande. Muchas gracias. Chao, compañero. Nos vemos. Abrazo. Muchísimas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Ella es la reina, oh no. maníaco, algún pajarraco que le dé un pie y sople su amor y la alegría por la que su mundo gira. Bueno, ahí, qué buen tema. Bueno, ahí estuvimos hablando con Agustín, un compañero de la cooperativa Nueva Esperanza. La Esperanza. La Esperanza, sí, la nueva está de más. De Córdoba, 800 socios, un montón. No sabremos bien cuántos exactos son los kilos que recuperan de los residuos, pero bueno, la verdad que un gran equipo. El sí. Trabajo cooperativo. Bueno, nos invitaron a ir, así que tenemos, Que organizar y visitar esa cooperativa, cómo trabajan y bueno, y traer una algo nuevo, ¿no? Sí, a Merlo. Sí, quizás tengan ahí algunos tips que se pueda compartir acá. Totalmente. ¿Qué me trajiste, May? Ah, bueno, viste que estuvimos hablando la otra vez de, bueno, del GIRSU, del Argentina Recicla, bueno, y tenemos acá una ordenanza de este municipio, ¿no? Del HCD, que fue, como sería, aprobada en el 2022. Y, o sea, a ver, esto del GIRSU y de la gestión integral de los residuos es algo del 2016, empieza en el 2016, pero bueno, vamos medio lento, ¿no? ¡Qué horror! Porque recién en el 2022... acá en Merlo nos enteramos que ahí está este plan y estas líneas a seguir. Bueno, estamos tomando mate acá. Entonces, les leo algunas cositas porque está bueno saber las ordenanzas. Para aclarar, ¿no? Esta ordenanza que es de la municipalidad, teníamos una ordenanza donde no reconocía a los recuperadores urbanos que trabajen en la calle o que manipulen los residuos de la calle. Claro. Prohibía la manipulación de los residuos. Exactamente, estaba prohibido. Y cuando empezamos a aparecer ahí con el tema de la manipulación de los residuos, se cambia esa ordenanza, ¿no? Porque si no estábamos haciendo algo ilegal. Claro. Pero bueno, se cambia esa ordenanza el 30 de junio del 2022. ¿Y qué es lo que dice May? Claro, bueno, vieron que las ordenanzas tienen un visto, un considerando, y luego después ya viene la... A ver, esperen un poquito. Bueno, esta tiene capítulos, es medio larga, vamos a tratar de leer algunos puntos, ¿no? Y un resuelve. Entonces, a ver, el visto es cortito. Visto el incremento considerable en la producción mensual de residuos de todo tipo dentro del ejido de la Villa de Merlo. Obvio, ¿no? Porque crece la población año a año y porque a la vez cada vez somos más consumistas. Bueno, no todos, o no voy a ser tan... Pero bueno, sí, en realidad nos van metiendo cada vez más envases. Tendría que ser al revés y hoy por hoy ves que, digamos, no hay tanta botella... retornable, sino cada vez hay más botellas descartables, una locura. Pero bueno, visto el incremento considerable por muchas causas, y considerando que los planes de gestión integral e inclusiva de residuos sólidos urbanos, que eso es el GIRSU, son planes desarrollados a fin de minimizar los impactos sociales y ambientales en la gestión de residuos del municipio, fomentando la sensibilización ambiental, los encadenamientos productivos de reciclado, la justicia social y territorial mediante su formación a través de un sistema local de reciclado, fomentando de esta forma la economía circular y el desarrollo sustentable. Bueno, después sigue con varios considerandos, ¿verdad? Y Por todo ello, el Consejo Deliberante de la Villa de Merlo, en uso de las facultades y atribuciones que le confiere la ley, sanciona la siguiente ordenanza. Bueno, capítulo 1, de los recuperadores urbanos y la gestión integral e inclusiva de residuos sólidos urbanos. Artículo 1. Crear el sistema local de reciclado que estará a cargo del municipio, en forma conjunta con los recuperadores urbanos y las cooperativas conformadas o que en un futuro se conformen, que lo prestará en forma concurrente y coordinada en la totalidad del espacio público del municipio de manera gradual. Y adherir al Plan GIRSU del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. ¿Qué era el Plan GIRSU? Gestión integral e inclusiva de los residuos sólidos urbanos. Uh-huh. Para que quede claro. Artículo 2. Declárese como servicio esencial a los recuperadores urbanos, que tendrán por objeto la gestión integral e inclusiva de los residuos reciclables, fracción seca del Plan GIRSU, mediante el sistema local de reciclado. Artículo 3. Defínase como recuperador urbano a la persona que recolecta, selecciona, recupera, transforma, comercializa y reutiliza los residuos sólidos, cumple la labor de reciclar en el primer eslabón de la cadena de comercialización y recuperación del material. El recuperador urbano vive de este oficio, generando sus ingresos de la venta del material que recupera, recorriendo calles en busca de lo que la comunidad desecha. Artículo 4. La gestión integral e inclusiva supone el aprovechamiento económico de los residuos en general y en particular de la fracción seca, tendiendo a la generación de empleo en condiciones óptimas de salubridad, atendiendo especialmente la situación de los trabajadores informales. Artículo 5. Se entiende por residuos sólidos la fracción seca, tales como papel, cartón, plástico, vidrio, metal y todo material pasible de ser reciclado. Artículo 6. El sistema local de los residuos fracción seca deberá efectuarse cumpliendo con los siguientes objetivos: conseguir una gestión integral inclusiva que permita priorizar la asignación de zonas de trabajo de los recuperadores urbanos, reconocer e incluir en las políticas públicas a los recuperadores urbanos, diseñar, miren esto, un programa municipal de separación domiciliaria de residuos secos en cada uno de los barrios del municipio, acorde a las etapas de implementación de este sistema, ¿no? Ejecutar políticas públicas que prevengan el trabajo infantil e insalubre. Y artículo 7, la Secretaría de Ambiente, Producción y Desarrollo Sustentable será la autoridad de aplicación o el órgano que a futuro la reemplace. Bueno, acá está clarísimo, ¿no? Bastante amplio. Responsabilidad, como hablábamos la otra vez, del municipio de garantizar este sistema, esta gestión de los residuos, y el derecho y la obligación de, digamos, asegurar el trabajo genuino para los recuperadores urbanos. Bueno, después rápidamente el capítulo 2, a ver, no lo voy a hablar todo, pero del censo y registro de los recuperadores urbanos, hay un censo y un registro. Capítulo 3, de los recursos. Esto está bueno. Tiene dos artículos. Artículo 2, el Poder Ejecutivo deberá generar los mecanismos necesarios para brindar el financiamiento al sistema local de reciclado, así como el personal necesario para su implementación. Artículo 13, la Autoridad de Aplicación adoptará las medidas necesarias para gestionar líneas de crédito y subsidios destinados a aquellas cooperativas de recuperadores independientes inscriptos en el registro creado por la presente ordenanza. O sea, muy interesante y muy ausente el municipio en ese sentido. Financiar, bueno, y a la vez buscar líneas de crédito y subsidios para que esto siga creciendo, obviamente. Exactamente. Y último, el capítulo 4, otras disposiciones. Bueno, el Ejecutivo Municipal podrá proveer bonificaciones en el pago de tasas municipales a los sectores industriales que demuestren haber realizado políticas de reducción. El Poder Ejecutivo deberá implementar una gestión responsable en las compras de insumos. Mira esto para vos, Ceci. En las compras de insumos, priorizando la compra de artículos fabricados con material reciclado, bienes de larga duración en reemplazo de los artículos descartables y materiales que utilicen menos envases y embalajes. la otra vez estábamos, que en el Átomo no había botellas retornables, ni en la birra. No. Viste que la birra es como la única que vos sabés que podés... No, hasta en la birra son todos envases descartables. Sí, sí, ahora viene todo así. Claro, bueno, pero eso tiene que... Y la autoridad de aplicación instrumentará los mecanismos para un eficaz tratamiento de separación en origen. El municipio deberá hacer pública y accesible la información sobre la acción en materia de gestión de residuos, promoviendo la participación de la ciudadanía en el desarrollo de las acciones previstas. La autoridad de aplicación reglamentará las disposiciones necesarias para la efectivización. Hay que ver cuánto después siguieron, después de firmar esto, cuánto siguieron reglamentando esta ordenanza, ¿no? Haciéndose cargo de todo lo que dice acá. Comuníquese, regístrese, públiquese y archívese, oportunamente archívese, no se meta en el cajón, por favor. Bueno, esta es una ordenanza, sí, que estaría bueno que recordarles ahí a los nuevos políticos del municipio. Uh-huh. Bueno, vamos cerrando el programa, la verdad muy lindo, gracias al compañero ahí, nos mandó un mensaje, qué bueno mostrar otras experiencias, pensar que es posible, laburazo, felicitaciones. Así que bueno, un abrazo grande ahí a Carlos, que nos mandó un mensaje. Bueno, saludos a Gerardo, el presidente de la cooperativa, ahí estaba también bastante agotado con una semana muy movida de cargas y demás. Así que bueno, un saludo ahí a Gladys y a todos los compañeros de la cooperativa que siempre nos siguen, nos acompañan y hacen que el trabajo del reciclado sea mucho más genuino, lindo y demás. Paso el contacto de la radio, estamos en Identidad Comunitaria. Nos pueden seguir en las redes como Identidad Comunitaria, teléfono 2664-003011. También los invitamos a que se suscriban a la radio, ¿sí? Que se suscriban, que nos sigan, que sigan que esto es comunitario y que siga funcionando. Las redes de la cooperativa nos pueden seguir en Facebook como Cooperativa Recuperadores Merlinos Unidos, en Instagram como Recuperadores Merlinos Unidos. El teléfono de la cooperativa es 2664-016630 y lo invitamos Calle La Claro entre Jasper y Avenida La Luna. Esto es Parque Industrial, así que nos pueden ir a visitar, pueden llevar sus residuos ya limpios, separados y demás, de lunes a viernes de 6 a 18. Así que bueno, chicas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Esperemos el próximo programa, a ver que podemos ir hablando y demás. Así que bueno, gracias a... Al compañero, Mati. Operador. Mati. Matías, ahí está. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Reducir, utilizar y reciclar. Así es como puedes reducir. Lleva una bolsa cuando vayas a comprar. Y compra solo aquello que realmente vas a usar. Apaga las luces cuando salgas de tu cuarto. Y cierra bien los grifos que gotean en el bar.